partido ahora está Lucio, pero tenemos que partir con él un año más de contrato, ya que llegaron un acuerdo con el compañero que lo quieren recibir. Eso sí, también te hablaremos más en los que existen, como son Vicente y Caro, Vicente el jugador del Wilton de la segunda división inglesa y también el futbolista del Girona Coromines. Pero para ello te vamos a preguntar también sobre lo de Vicente, ¿por qué? Porque no se ha presentado el primer entrenamiento de la temporada con el conjunto inglés y está pensando cómo iba la temporada de este equipo, que no se ha gustado por bien, y por tanto está sacando la máquina porque ya hay una acuerdo con el conjunto inglés, y se le falta eso, que se libere del equipo inglés, que tenía un año de contrato, pero el equipo inglés tenía una cláusula que podía renovar el jefe de forma unilateral, y la quiere llevar a cabo. Vicente, por eso, está sacando la máquina para que no lo haga, porque quiere volver a España. Vamos a preguntar qué te parece que Vicente esté pasando la máquina, que haya llegado el acuerdo con el Elche y que se pueda convertir en los próximos días en nuevo futbolista de conjunto. Para ello lo hacemos a través de las redes sociales y con nuestros compañeros Javi Pérez. Muy buenas tardes, Javi. Bueno, pues estamos pendientes en Twitter, en Facebook y en nuestro portal multimedia que ustedes pueden ver para que nos manden todos sus mensajes. Nosotros lanzamos esa pregunta, porque Vicente, nos puedes contestar a lo que quieras, nos puedes preguntar y después te quieres dar el siempre. Nos centramos en ese tema inteligente, aunque luego hablaremos de otras muchas cosas. También le dedicaremos un poco al femenino que ha ascendido de categoría, porque después de quedarse a las puertas no ha conseguido ahora a nivel administrativo porque el Ciudad de Palma no ha podido mantener la segunda máxima categoría nacional del femenino y lo ha hecho el 8. Bueno, hablando de Vicente, como decimos, se ha plantado, está siendo rebelde en el equipo inglés para firmar con el conjunto de Vizcarra, sin duda, si bien informa, con ganas, es un jugador de muchísima calidad, sobre todo también si respetan las condiciones. Hay muchos comentarios que oigo por las redes sociales y por la calle que dicen, bueno, este ya viene de vuelta, viene a España a retirarse. Bueno, si no es así, seguramente no lo querría Fran Escribá, que lo conoce muy bien. Así no saldría rentable. Solo saldría rentable en el caso de que viniera de verdad con ganas, con ganas de competir, con ganas de hacer algo grande en el conjunto municipal. Esperemos que así sea, porque todo apunta que en las próximas horas, próximos días, podrá sonar sobre el equipo. Aquí nos está pasando la máquina de presentarse los entrenamientos del equipo, del equipo de Gustavo Coria. El tema de Corominas ahí sigue. No parece que avance demasiado, poco a poco siguen convenciéndole, está algo estancado, pero el Elche lo quiere. Son dos de las piezas claves que busca Fran Escribá para la próxima temporada, tanto Vicente como Coromina, dos nombres propios que este mismo tiene su equipo para empezar la temporada. Luego, entre otros temas, hemos hablado también del Ferrero, luego le daremos cancha. Está el tema del ilicitano. Dos temas en uno. El primero, el elegido es Vicente Miguel. Yo creo que era el que más opciones tenía porque ya sonó. Para el primer equipo en Navidad, creo que lo tienen que colocar ahí en el filial para que vaya cogiendo nuevos, digamos, entrados a la derecha, aunque sea en el filial, para estar preparado cuando sea necesario empezar para tener las rodillas y encargarse del conjunto mexicano cuando la iniciativa no siga en el Elche. Yo creo que lo están preparando. No es mala idea preparar entrenadores de la casa que vengan del filial, en este caso, va a ser Vicente Mir, que vayan a quedar otros, que se han quedado con la. Bien, los labios, en principio dijeron que se sentaban con él y finalmente pues, no lo va a hacer. Lo cierto es que no son cosas buenas, están las fases de conjunto mexicano, que va a hacer la temporada, escuchar a los jugadores y colocarse la casaca, la camiseta con el poder de lo que pidieron. Esas cosas no son buenas. Yo creo que hay falta de coordinación muchas veces entre la comisión deportiva y el cuerpo técnico. Aquella vez que los jugadores lo había, que estaba. Se borrará sin el banquillo, el tema que es un Rodrigo Sevillano. Y en este caso, pues ha habido ahí una pequeña guerra entre algunos de los directivos y la comisión deportiva, los que por un lado están viendo algunos futbolistas, la comisión deportiva a otros, el entrenador también está dando nombres y diciendo cuáles son los futbolistas. Y creo que desde el club siempre se noticia todo. Deberían dar ejemplo sin él. Planificar todas esas cosas, no decirle a dos entrenadores que van a ser el entrenador de calidad, coches sí, pero hay que mejorar esos puntos de identificación de los y dar seriedad en todos los aspectos, no solo en el ser confidente, hay que hacerlo en todos los sentidos. Es que no podemos pasar de empezar a jugadores y echarlos sin que ni siquiera vengan a pasar el reconocimiento médico, como ha pasado, echarlos en la hora oficial, que tenemos que poco a poco lo decir. Bueno, pues en cuanto al Elche, el gitano Vicente Mir es el objetivo para evitar esa temporada de tercera división. En principio, porque hay 5 plazas vacantes de segunda, descensos administrativos, donde el Elche y el gitano pues podría contar con el resto de los finalizados. Eso sí, la plaza vale 190 libras. Y va a hacer una plantilla que siempre va a mantener en la segunda. Creo que sería una muy buena opción si de verdad se apuesta por tener un equipo competitivo en la segunda vez y que pueda valer para llevar jugadores al primer equipo. Sería una muy buena estrategia. Ahora, gastarse casi 200.000 euros más lo que cuesta hacer una plantilla en la segunda vez, porque habrá que reforzar el equipo para mantenerse en la tercera división nacional, en la división de bronce. Y no va a servir de tanto para ahorrarse el dinero, que dicen los jugadores por este precio, valga para hacer un esfuerzo de carácter futbolístico para ya sea para afiliarlo para la primera vez. Así que bueno, junto con estas vacantes, vamos en cuanto a Elche, también os doy algún apunte, aunque luego repasaré las notas de segunda división con los compañeros Javi Pérez. Samuel Borja, alicantino, ex Blanquiverde, que el año pasado cambió el escudo de Elche con el de Elche, que fue bien en la presentación, pero bueno, ya ha durado el resto del escudo y ha llegado se va al Celta de Vigo, 400.000 euros. Lo mismo que le costó a Elche firmarlo de Elche, donde está el Celta firmarlo. Alicantino, por lo que estará en primera división el próximo año. Ese es el sueño que tenía, según dijo aquí, cuando se marchó la segunda, pero ahora sí va a tener la oportunidad de estar en la primera división. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar con protagonistas. Vamos a ver, porque vuelve a los ángeles, y de hecho, las hay con Javi Pánimas. ¿Cuenta o no cuenta el portugués? Pues vamos a hablarlo, justamente con el club que gusta saber lo que le han dicho de cara a la próxima temporada. Yeah. Estamos en directo en Radio Marca, en Elche, en Punta, y vamos a hablar con uno de los futbolistas que también ha estado perdido las últimas semanas, como es Javi Panos, porque no sabemos si va o no va a continuar, pero ya tiene noticias claras sobre esto. Javi, muy buenas tardes. Serrano, que dice que le parece que está deseando volver a España y que sigue con ilusión por jugar y mucho. Bueno, pues ahora con los comentarios, vamos a ver, por parte, se me dicen algunos que no le sienta demasiado bien que esté haciendo eso, cantando allí y no entrenar. Al final, los jugadores juegan donde les quieren, que tengan ofertas y tengan un sentimiento. Quiere jugar en el Elche, lo ha convencido Fran Escribá, lo digo también por las ofertas de primera, en principio no tiene, pero hay jugadores que quieren ser los mejores de un equipo y no del montón. Pasa por Vicente en primera división, no digo destacar tanto, y en una lucha pues puede ser, si viene con ganas y con ritmo, pues el mejor del equipo. Podemos hablar de la lucha de Levante, y si lo creen, podría ser el abanderado del conjunto que está en el cara a la próxima temporada. Y al final, pues oye, es un acto de rebeldía, pero si quiere venir a España, no tiene más remedio. Si se portara bien y fuera bien un chico, lo renovaría, se quedaría allí y estaría dispuesto. Cada uno juega con sus trabas. No quiero jugadores así, al final tú vas a hacer lo mismo. Y los clubes, el Elche no ha apartado a futbolistas que tenían contrato para aportar lo que quieran. Pues es lo mismo, pero al revés. Ha tenido mucha gente entrenando con el filial, entrenando con el preparador de fútbol fuera porque no lo quieren, para aportarlo. Veremos si este año trae esta circunstancia con jugadores como Quique Mateo, como Nokia, precisamente. Luego vamos a hablar con Jorge Loque, a ver qué sabe el Elche. Va a empezar la pretemporada el lunes, ¿no? Le van a dar la baja, llegar a un acuerdo. Vamos a conocer también la actualidad de Elche en ese sentido en cuanto a bajas y vamos a hablar con Jorge Loque. Eso sí, antes vamos a hacer un pequeño descanso, hablaremos con Loque y después también analizaremos cómo están los fichajes en la segunda división. También hablaremos con Quique Cano, el entrenador de Elche, que termina con ese ascenso a la segunda división. Noticias que deben contarse por todo el mundo. Siéntate parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. La amistad debe ser por 19.40 euros anuales y de comprar comunicaciones. En Elche, José María 37, Europa Legal 36, Evo Pórtico 2. En este Europa, permite la Constitución del Vivo. Yo como que he estado tarde de 9 y ya no hay de cierre y ahí puede hacer una gran pretemporada, intentar estar lo mejor posible la lesión, que llevo trabajando muchísimo tiempo y nada, simplemente una vez. Y en toda la pauta final de lo que te estoy diciendo, de que el Elche haya decidido nada, o sea que en principio lo que quieres es verte en la pretemporada. Sí. ¿Te quedas con la pretemporada, no, Jorge? Sí, tengo un número de contratos, como si no otro. Así que, bueno, eso es lo que es lo que sabemos y lo que tenemos para mí. Bueno, depende, quiero decir, que una temporada que no ha sido demasiado buena ni para ti ni para el equipo, supongo que con ganas de resarceros, ¿no? Sobre todo en la segunda vuelta del campeonato, la primera vez que sí, la verdad que sí, que bueno, es una pena, creo que había equipo para poder hacer cosas más importantes, para poder hacer un proyecto, pero bueno, sinceramente el equipo tiene un poco de la altura en la segunda vuelta sobre todo y bueno, creo que a esta factura en la segunda vuelta pues había partido lo que me daban en salta en el tercer playoff y así lo hemos hecho, así que ese es el gran problema de ser. Bueno, Jorge, a nivel personal, como al resto decíamos, no has tenido las cosas bien, sobre todo a ti también por el tema de lesiones. ¿No has pensado esta al Jorge López en el hecho que puede darlo todo, es decir, en tu máximo exponente? ¿O que ahora está la oportunidad de las cosas y puede dar el máximo de ellos? No, yo creo que no, evidentemente no, porque he visto dos o tres momentos de la temporada a nivel personal. La primera parte que yo fui bastante buena, empecé jugando los primeros 10 de jornada y haciendo las cosas bastante bien. Y bueno, y a partir de la primera lesión que tuve en el campo a principio de diciembre, pues a raíz de ese momento me sigo viendo evidentemente. Y en los momentos que he estado cuando he estado bien, no he hecho las cosas bien, no he estado a la altura. Y cuando en el cambio de entrenador, pues empecé a jugar con él, estuve más o menos listo para la cena y tuve la lesión en parte de la jornada. Me impidió prácticamente pues terminar jugando la ronda. Bueno, estás totalmente recuperado, es decir, vas a poder empezar ya al 100% el próximo día 9. Sí, en principio sí. Ya llevo haciendo bastante tiempo de cosas, en el gimnasio, corriendo un poquito. Y bueno, pues sabéis que se presentó la lesión, que en principio me iban a tener que operar, me tengo que hacer todo, pues la verdad que bueno, afortunadamente vivió el cuerpo, ¿no? Y bueno, la pregunta que lo pasé bien y eso se va a hacer. Hablabas de entrenadores, ¿qué te parece uno técnico de Elche? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? ¿Lo conoces de antes o para ti es totalmente nuevo? Sí, la verdad que no lo conozco muy personal, no he tenido la oportunidad de enfrentarme nunca a él y bueno, la verdad que no lo conozco mucho y la verdad que de verdad que tengo mucha ganas de conocerlo, de verlo y conocerlo. Al que creo que sí te conoces personalmente es el último refuerzo de Elche, a Javi Flores. ¿Creo que coincido contigo en el juego o no? Sí, coincidimos dos años con el juego. ¿Qué tipo de futbolista es? Preséntalo un poco tú que lo conoces. Bueno, un jugador que puede jugar en las primeras puntas, tanto por la izquierda como por la derecha, por el centro, con un gol de último pase, con calidad y bueno, yo creo que sí, porque está físicamente bien, la gente no le da el padre para el jugador. Pues se han hecho muchos fichajes, como sabes, Jorge, los únicos por ahora confirmados son el de Berry Powell, el portero Manu Herrera que viene al Alcorcón, como dices, Javi Flores. No sé si qué te está pareciendo por ahora esa planificación que sigue un poquito hecho de cara a la próxima temporada. Bueno, bien, yo creo que bien, se está firmando bien, porque es donde se me acaba de dar, con un jugador importante de segunda, empezando con Javi Flores en su momento. Pero el tema del Córdoba y el Ere y el tema de la Cruzal, que salió de Córdoba y la última hora que tuvo en la TV, que está hecho ahora en campaña allí. Y bueno, yo creo que está ahí como está todo, etcétera, y todo esto, y yo creo que el pensamiento y la forma es muy buena, y creo que se llegará a tomar una gran partida. Bueno, pues esperamos todos que se dice. Muchísimas gracias, Jorge, por dedicarnos unos minutos en las vacaciones y nos vemos el próximo lunes. Muy bien. Un abrazo. Empezamos ahora con otra protagonista, con Jorge Moque, que bueno, pues está de vacaciones y en principio no sabe nada de eso de que le hice el que ha rescindido de quintas. que además que tiene una obra como ha reconocido. En principio, el día no estará ahí, quizás tenga la oportunidad por lo menos, ya que no va a tener 10 años, de demostrar el mister que puede contar con él. Dice que está recuperado 100% y que lo que quiere es demostrar que puede dar mucho más tiempo, que aún no ha podido dar en el HP de fútbol durante este tiempo, pero también como el tiempo. Lo que vamos a hacer es seguir pensando en las opiniones de los oyentes. Contamos sobre todo con Vicente, pero bueno, espero que nos den un dato que queráis a través de Twitter, Facebook y de nuestra portal multimedia Interfecto de Javier. Espero, Vicente. Pues sigue con el tema de Vicente. Alfonso Rodríguez dice que es el gran jugador, está en forma, pero que no le gustan las disciplinas y que los contratos están para cumplir. Felipe Bernabéu tiene una pregunta para ti hoy. Dice que, aparte de Coro y Vicente, ¿qué otros jugadores suenan para el Elche? Pues esos son los que más ganan, los que más cerca están. No está ahí muchísimo, ya hablamos de delanteros, que estaba entre ellos Estuani, que ya no lo tiene también a Braulio. Teníamos varios, pero por ahora no se van a hacer muchos más nombres, seguimos investigando y encontramos más y lo tiramos a tener que encontrar. Y Vicente Serrano dice que se puede dejar de escapar Javi, que ha sido un futbolista y creo que lo... Bueno, pues yo creo que comandamos la temporada que viene por la segunda división, ¿no? Ahí podemos seguir, veremos cómo le va a hacer. Iván Cañestro dice que también le parece que es muy bien que Vicente se haya encontrado el día, porque es síntoma de que quiere volver a jugar para el España. Bueno, pues ojalá sea así. Vamos a entrar con noticias de segunda división, porque vamos a repasar también cómo está el mercado y cómo está la actividad de la división de plata de los rivales de Elche y de Elche. Vamos con esa noticia, Javi. El Sabadell se reforzó en las importaciones de Víctor Espadasia y Manuel Gato. Ayer se hicieron oficiales dos fichajes, el de Collantes, el extremo procedente de Cartagena, y el delantero hispano-mexicano Aníbal Zurdo, formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y procedente del Guadalajara. Además, se espera que el próximo en firmar por el conjunto catalán sea Antonio Longas, procedente del Nástic. Unos que se van y otros que llegan. El Guadalajara, ante la salida de Zurdo, se ha reforzado con el interior de izquierda Alex García, procedente del Barcelona. Otro equipo que sigue reforzando su bien es el recién ascendido Mirandés. El conjunto burgalés se ha hecho con los servicios de Díaz de Cerio, que ayer se desvinculó con el Athletic Club de Bilbao. El recreativo de Huelva ha anunciado otra vez en su página web el fichaje de Jorge García Morcillo. Samuel del Hércules ha sido traspasado al Celta y jugará la próxima temporada en primera división. El fichaje está a un lado y pasamos a hablar ahora de entrenadores. El Real Murcia e Iñaki Alonso han cerrado un acuerdo para la resolución de contrato del entrenador del Durango, ya que la semana pasada se comunicó que no iba a continuar el vasco en el equipo murciano. Y el Racing de Santander sigue sin entrenador y ojo, por cuenta del contrato. Bueno, pues se está dando el cuerpo al tema al Racing de Santander. Vamos a hacer un poco más de pausa y vamos también a hablar del Elche femenino, que merecen que han ascendido a la segunda máxima categoría. En tu servicio oficial Volkswagen Vehículos Comerciales conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que coste, siempre damos con la solución exacta. Porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad durante un año que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y rentabiliza tu vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantamos el cristillo, ¿cómo eres? Es barrio. ¿No te descargaste la versión 1.0? ¡Haz un backup y resetea, pringao! Suerte que con las nuevas tallas, por menos de Vodafone, pueden desbloquear o rebotarle. ¿Tú también pagas 16 euros anuales? ¿16 euros? Sí, ven a hacer un foro. Y si cambiar de menú, que las tallas por menos, a ver si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone, por no, resetea, pringao. Y pon tu teléfono con tu distribuidor autorizado de Vodafone, por tanto, con el tema de ubicación de los barrios en el Elche, tu teléfono es el teléfono de Elche y el Elche. Vamos a ver el programa, estamos hablando en este caso del conjunto de licitado, el Elche de la sección de Cabo Verde, lo tenemos al otro lado del teléfono con su entrenador, con Quique Cano. Muy buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena, al final se ha conseguido lo que queremos, no se pudo por el pelo a nivel deportivo, pero al final, pues, os han dado la razón antes. sea a nivel administrativo, ¿no? Sí, sí, es una cosa que hemos estado barajando todo el año, ¿no? Yo, como tú has dicho, intentamos hacer lo máximo posible, pelear hasta el último minuto, dar cuenta para tener un mejor número posible, ¿no? Porque en el caso de que hubiera una baja, ¿no? Que era su plaza, y así ha sido finalmente, y y hay que recordar que el Elche se quedó como mejor segundo en toda la categoría, que por eso ha tenido, digamos, este premio, esta invitación de la federación, que se quedó como decimos a las puertas de clasificarse, y vais a estar en la segunda máxima categoría nacional, en el grupo séptimo, ¿no? Gracias. campeón de la segunda división B por el descenso administrativo. Vamos a ir finalizando el programa y con los comentarios, con la opinión de los oyentes, como siempre, que participan con nosotros y nos encanta que nos manden todas sus opiniones. ¿Javi? Nada, Juan Carlos dice que de todo rendimiento de porque puede atender